Vamos a otro concierto más del tercer ciclo de conciertos del Domenico Scarlatti, que iniciamos con algunos de los artistas que están aquí presentes, como público, como la Gran Capilla. Bueno, hoy hemos traído a una agrupación que por petición popular pues hemos tenido la obligación casi de volverlos a pedir que repitan ese maravilloso concierto que nos dieron los años anteriores. Digamos que es una agrupación de jazz clásico con carácter didáctico y con mucho brío. Así que si queréis damos un fuerte aplauso a la Big Band de la Escuela de Música Municipal de Pinto. No sin antes recordar que bueno, todos he sabido que bueno, la tragedia de Pelicina pues se ha cobrado una nueva víctima y que mostramos nuestras condolencias a la persona y a su familia, a todos sus amigos y pues, a la ropa de hoy. Gracias. Thank you. Gracias.